¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Al fin y al cabo es viernes y espero que usted esté festejando a su mamacita o a sus mamacitas. Es Día de la Madre. Así es de que hay que festejar a las mamacitas lindas. Yo le mando un saludo a mi señora madre que está en el cielo, que siempre sé que me cuida. Y pues en este día le mandamos saludos y abrazos. Y usted que está festejando, pues hágalo con medida, hágalo con mucho cariño, pero siempre hay que festejar el Día de las Madres. Y bueno. Gracias por acompañarnos. Estamos en la emisión número 4917 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés. Víctor, tú, no, perdón, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde la plataforma Zoom trayéndole a usted esta emisión y en esta conversación de este viernes me acompañan Laura Alcalá, Oliver y Aranza Aruesti. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Buenas noches. Muy bien, gracias. Un saludo a toda tu audiencia, sobre todo a las mamás y pues a ustedes dos igual. ¿Qué tal? Pues ya estamos acá festejando. Eso, festejando el Día de las Madres. Sí. Laura, ¿cómo estás? Hola Robert, hola Aranza, un gusto saludarlos y saludar a nuestra audiencia y por supuesto en especial a las mamás. Muchas felicidades, feliz Día de la Madre para todas aquellas pues mamás que nos estén escuchando la noche de hoy y por supuesto una gran felicitación para mi queridísima y adorable madre, mamá Cuché, mayormente conocida. Mamá, Entonces, pues escucha, desde acá le sí. mandamos un besote a mi mamá para que Un esté, besote. seguramente vamos a estar con ella ya que este programa está grabado y estaremos festejando esta noche. Y bueno, pues espero que también todas las mamás y mamacitas también, hay que felicitarnos, aunque no seamos mamás, pero somos mamacitas. Mamachita. Así Mamachita. es. Ay. Así es. Pues sí, dijimos de que no. Algunas pues Sí. tendremos perrijos, que ya sé que eso no cuenta, o gatijos, o lo que sea, porque Sí rescatamos cuenta. y pues claro, ¿verdad que Sí sí cuenta? cuenta. Pues sí, Sí ahí cuenta. tienes allá, pues un dependiente. Que Sí. necesita del cuidado como de una madre, Sí. así que pues sí aplica, Y así que sí aplica. aplique. Muchas felicidades a ¿Eh? todos y que la pasen súper, súper bien. Y bueno, Aranza, nos traes hoy este tema, qué interesante, ¿no? Vamos a platicar de las dificultades y ventajas de una empresa familiar. Híjole, ahí yo Sí. diría, ¿cómo está la balanza? ¿Hay más dificultades que ventajas? O al revés, ¿qué No, onda, Aranza? no, fíjate, hay más ventajas, hay más ventajas. Lo que pasa es que pues las dificultades también hay que considerarlas, ¿no? Porque luego es bien difícil andar ahí lidiando con la familia, ¿no? Entonces, sí hay que dividir muy bien lo que es la empresa, tener muy claro qué es la empresa y qué es ya el plano familiar, ¿no? Y poner reglas muy claras desde el principio, porque pues ya sabes, ¿no? Los hijitos que siempre llegan a trabajar a la empresa y se sienten con el derecho de hacer las cosas como se les pega la gana. Entonces, por eso es que aquí, ¿no? Hay que poner las reglas claras, ¿no? Pero pues las empresas familiares y más acá que somos un país tan matriarcal, pues muchas empresas empiezan desde la mamá, ¿no? O sea, bueno, otras no, pero hay muchas empresas. Aquí tenemos ejemplos muy claros de mamás que han iniciado sus negocios exitosísimos y pues probablemente ya vaya por la segunda o quizá ya no tarde en llegar a la tercera generación, ¿no? Acá en México, por ejemplo, a nivel nacional, más del 70% de estos negocios, por desgracia, desaparece antes de haber llegado a los 25 años de existencia, ¿no? Por eso, precisamente, porque no se le da mucha importancia a la formación y a la capacitación de los siguientes líderes. El problema viene en la primera sucesión, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente trae muchos beneficios el que la empresa sea familiar, ¿no? Bueno, yo creo que parte de es un paradigma eso de la empresa familiar. Yo pienso que el 99% de las empresas son familiares, ¿no? Hay Sí. grandes, pequeñas y chicas, pues ahí tienes la panadería más grande del mundo. Es una empresa familiar, Bimbo. Y Sí. ves de qué tamaño es, ¿no? Sí. Hay ejemplos impresionantes de empresas familiares exitosísimas a nivel mundial. Por ejemplo, la cadena Walmart, pues es una empresa familiar. En México, por ejemplo, y aquí lo menciono en nuestro texto, pues está el de José Cuervo. ¿Qué tal? O sea, estamos hablando de empresas de verdad importantes, ¿no? Como bien dijiste, Bimbo. O sea, hay muchos ejemplos, pero son empresas que han logrado sortear precisamente esas dificultades, ¿no? Y pues al menos en México, pues es una parte esencial de la economía nacional, las empresas familiares, ¿no? Entonces, hay que entender que las empresas familiares no necesariamente son esas empresas en donde solamente está la familia. O sea, sí la familia tiene la mayor parte de las acciones y del control de la empresa, pero ya cuando la empresa empieza a crecer, pues se requiere de otros colaboradores, ¿no? Gente que viene de afuera y que se van integrando en la estructura empresarial, ¿no? Entonces, pues eso es importante también porque traen ideas nuevas, ideas que pueden hacer que el negocio vaya progresando y vaya llegando al siguiente nivel, que si lo encerramos en un entorno netamente familiar, ¿no? Pues se queda como una empresa pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí tenemos la situación de que 9 de cada 10 empresas de este tipo están constituidas formalmente. Y bueno, pues hay algunas que no, pero la gran mayoría sí están constituidas, se han ido constituyendo formalmente. Pero aunque se constituyan formalmente, muchas de esas empresas, al fallecer el fundador, pues desaparecen, no logran sobrevivir a la segunda, la tercera generación, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, tengo un ejemplo de un señor que tiene ahí su tallercito de cloche y frenos acá en Chuburná y de veras me llama mucho la atención porque es un negocio familiar y ya está hasta el nieto trabajando ahí en el negocio. Digo, oye, qué padre, porque pues luego el nieto quiere ser diseñador o modista o lo que sea y ya no, o sea, ya se perdió el taller, el negocio familiar, la idea que el señor tenía de su empresa, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la familia asuma el papel que cada quien le corresponde, pero pues no lo pueden inventar, lo tienen que formalizar y aceptar ayuda externa, consejo externo para ver cómo van a irse formando y cómo van a hacer la sucesión del patrimonio y del liderazgo y todo esto. Entonces, pues de eso vamos a hablar, de las cualidades que tiene una empresa familiar y de los conflictos que se llegan a presentar. Claro, es un tema fundamental, sobre todo a nivel de las empresas actuales, pensando en todo lo que surge ahora de empresas digitales, que pues la tecnología ha venido a dar una una forma muy diferente de cómo hacer empresa, ¿no? Y pues las empresas tradicionales tienen que transformarse al mundo digital para que puedan sobrevivir. Es un tema muy extenso y un tema, pues, muy polémico en algunos aspectos. Y pues qué bueno que trajiste este tema, sobre todo a aquellas mamás que hoy en su día, pues tienen que hacerse cargo de la empresa, ¿no? Porque el Así marido se es. murió o los hijos no quisieron entrarle al negocio o, en fin, interesante el tema, pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana, pero les he venido recomendando toda la semana que con estos calores, que pues el pronóstico es de que vamos a romper récord otra vez, récords históricos de temperaturas altas y que tenemos que cuidarnos, amigos, el golpe de calor es mortal, hay que cuidarse. Hay que estar bien hidratados y estar pues resguardados en los lugares donde no se caliente mucho, aunque con esas temperaturas adentro y afuera, a veces afuera hace más frío que adentro, hace más calor, se concentra el calor, se acumula el calor y el aire al ser caliente, pues por más que esté ventilado el lugar, si entra aire caliente, pues es complicado. Hay que cuidarse y yo le recomiendo practicar la crioterapia, que no es otra cosa que cargar una hielera bien equipada donde quiera que usted vaya para estar bien hidratado. Póngale lo que quiera la hielera, eso sí, harto hielo para estar con su bebida refrescante en todo momento. Así es de que cuidarnos de este calor, cuidarnos de la temporada que viene de huracanes, que va a ser pues más intensa que otros, por lo menos eso pronostican, así de que hay que empezar a limpiar pozos, limpiar hojas, limpiar, proteger sus casas, ponerles aislantes térmicos, mandar a darle mantenimiento a sus aires acondicionados, etcétera. Así de que hay que prepararnos tanto para la temporada de calor como para la temporada de huracanes. Pero antes de eso, déjeme, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, recomendarle sobre todo a las mamás, hoy que están festejando a las mamás, pues hay que avisarles que ya pueden acudir a apartar su lugar para inscribir a sus hijos al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, porque ya estamos en fechas próximas de terminar el año escolar. Y los planes educativos en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján son kinder, primaria, secundaria, el medio interno para padres que trabajan todo el día, pues es un modelo educativo formidable para los chiquitines y para los papás. Además, también en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tienen inglés todos los días. Practican el inglés todos los días y practican la computación. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Ya ven que ahora, pues, tenemos que tener escuelas que preparen a nuestros hijos para el mundo en el que estamos, el mundo de la tecnología, el mundo globalizado, el mundo en donde pues necesitamos estar muy bien preparados. Y el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján pues tiene 80 años de preparar alumnos en Mérida. Están ellos allá en la calle 57 por 46 y 48 Centro, a una cuadra de la plancha. Es un centro educativo de mucha tradición aquí en Mérida, Yucatán. Así es de que vaya, dese una vuelta para que conozca las instalaciones del centro educativo que están de primer nivel Ellos, repito, están en la calle 57 por 46 y 48, Colonia Centro. O márqueles, haga una cita y vaya a apartar el lugar para sus chiquitines. 9991-617440. 9991-617440. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá y Aranza Aruesti, que nos traen este tema de los negocios familiares. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Aranza, continuamos contigo de lo importante de las empresas familiares en México. Yo creo que, pues tú mencionaste ya el porcentaje de las empresas familiares que hay en México, ¿no? Sí, es que es un porcentaje amplio. Lo que pasa es que al no formalizar sus actividades y al no tener una estrategia clara, el problema es cuando viene la siguiente generación, que ya los hijos o incluso los nietos, pues ya no tienen la misma idea del fundador, ya no están casados con el proyecto, entonces se van desviando, ¿no? Entonces, esta es una, pues son algunos consejos que pudieran las empresas seguir para no perder el hilo de la idea original, ¿no? Entonces, bueno, pues el que sea una empresa familiar tiene ventajas porque, por ejemplo, pues son empresas que pueden llegar a ser muy estables porque tienen una cultura propia de trabajo que han ido heredando del fundador, ¿no? Y de hecho, pues el liderazgo es más largo porque cuando el fundador es el líder, pues la manera en la que deje de ser el líder es solamente cuando se jubila, ¿no? O sea, a él nadie lo puede correr porque es su empresa. Aunque cuando, obviamente, cuando ya viene la siguiente generación y entra gente de fuera, bueno, pues sí, ahí ya el consejo de administración o lo que sea, pues ya determina si el señor o la señora van a seguir trabajando como en ese puesto directivo o se va a permitir ya la entrada de un nuevo líder, ¿no? Pero bueno, pues esa es una de las ventajas. Otra, pues es el nivel de compromiso de los miembros, ¿no? De los miembros de la familia, pues ellos dicen, bueno, es nuestro negocio, es el negocio familiar, pues sí, todo mundo se compromete a trabajar y a echarle ganas para que no fracase, ¿no? Bueno, si es que todos están en el mismo canal, porque no necesariamente, ¿no? De hecho, pues solamente el 23% más o menos de las empresas familiares tienen un plan de sucesión ya formal, o sea, ya saben desde el principio quién va a ser el siguiente líder y lo van a preparar para que asuma ese papel, ¿no? Después, bueno, pues una empresa familiar, pues trae esto que se llama la flexibilidad de roles, es decir, los miembros de la familia están abiertos a participar de una o de otra forma o de varias maneras en la empresa familiar. No es que uno diga, ah, no, es que yo voy a pedir ser el contador, ah, no, no, no, y yo, como soy el contador, no me voy a meter en cosas de recursos humanos. No, o sea, como que hay esa flexibilidad de que, pues, a lo mejor eres el contador, pero también te va a tocar limpiar los baños y también te va a tocar ir a comprar material y también, o sea, no pasa nada, ¿no? Limpiar los baños, no. Pues ni modo, compadre. ¿Quieres que tu negocio crezca? Te vas a hacer a la idea, ¿no? Al principio es así, o sea, al principio. Ah, bueno, sí, pues, claro. O sea, no hay de que, a ver, llámale a fulanito que venga. No, y no, sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Cuando recién estás ingresadito a la empresa familiar, sí, y dices, ya, bueno, ahí quiero empezar a chambear y te conviertes en el ejecutivo B, ¿no? Ve por la compra, bueno, trae la escoba, trae eso esto, es bueno. Trae lo otro, limpia esto. Eso es bueno. Déjame te digo que cuando las empresas exitosas muchas veces es porque las generaciones que vienen después se acostumbraron a empezar desde abajo y a darse cuenta de lo que cuesta hacer distintas actividades en la empresa. Porque cuando llega el hijo de papi y lo ponen de entrada del gran jefe toro sentado, pues hace lo que se le pega la gana al chamaco, ¿no? Y no le puedes decir ni mu, porque pues él es el jefe, es el nuevo jefe, y ni siquiera está, ni siquiera tiene la camiseta puesta, sino que nada más está pensando en el beneficio económico o su estatus como jefe, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tener cuidado con eso. Otra ventaja, pues, es la perspectiva a largo plazo, o sea, los negocios familiares tienden a ver más a futuro que una empresa que no es del tipo familiar, o sea, los integrantes aprenden a tener paciencia y entienden que poco a poco van a ir dando pasos importantes en su desarrollo empresarial, ¿no? Entonces, tienden a tomar menos decisiones precipitadas y aprenden a elaborar mejores estrategias que los lleven hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Y ellos están pensando, normalmente los líderes empiezan su empresita, su negocio familiar, pensando en que se lo van a dejar a los hijos y los hijos a los nietos y así, ¿no? Pues sí, interesantísimo el tema. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás que la estén disfrutando y que estén pasando bien, que las hayan felicitado, muchos regalos, que las hayan llevado a comer, que les hayan... Pero mire, dele regalos, no le regale, por ejemplo, una estufa o no le regale una olla de presión, porque pues eso es poner a trabajar a mamá. Regálele mejor su corazón, muchos chocolates, regálele, pues sí, oye, no, no yo todo sí prefiero es la olla. Material. Regálele. Yo sí prefiero la olla. Teléfono con muchos gadgets, que es tal vez lo que ella quiere, su relojito y todo. Una cuenta bancaria. También, pero con algo adentro. Con algo adentro. Pero bueno. O su bebida favorita, o no sé. Pero regálele algo. Que disfrute ella. Sí. No le vaya a regalar una escoba, por favor, porque pues no. No, pero ¿qué tal uno de esos robotitos que barren solos? Ay, ese sí, si quieres. Ala, y chacha. Sí. Y robots, y rumba. Rumba. Rumba se llama. Bueno, la nuestra se llama y chacha. Sí, a esa le bautizamos como chachas. Pero bueno, amigos, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación: si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas aquí en Yucatán: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y además, todavía estamos en época de que usted debe de darle mantenimiento a sus construcciones, sobre todo los impermeabilizantes, porque ahí viene la temporada de lluvias y pues hay que estar preparados. Y para el calor, pues aplicarle a sus construcciones aislantes térmicos que le permiten los especialistas de Aditimper. Nos comentan que pueden reducir entre 3 y 4 grados la temperatura interior en una habitación, en una construcción, y esos 3 o 4 grados, créame, pueden ser importantísimos para sobrevivir. Así es de que a consultar con los especialistas de Aditimper, y lo puede hacer a través de su tienda virtual www.aditimper.com.mx. Y tienen diferentes formas de pago, le mandan la mercancía directamente a la puerta de su casa, puede contactar con los especialistas, bueno, Aditimper también les puede hacer la chamba. Así es de que a contactar a Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Aruesti y Laura Alcalá. Y Laura, ¿con qué seguimos? Interesante este tema de las empresas familiares, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, Aranza, no sé si ya nos mencionaste las ventajas, ¿verdad? Sí, exacto, Y varias ahora los ventajas y conflictos, ¿no? pues ahora los conflictos que suelen aparecer por ahí, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente no todo el monte es de orégano, ¿verdad? Porque pues la mayoría de las empresas nuevas pues desaparecen después de los primeros 5 años, ¿no? O no llegan ni a 5 años. Entonces, de las empresas que sobreviven, 2/3 quiebran en la primera generación, después de la primera generación, o sea, ya no hay una sucesión del negocio, ¿no? Entonces, y de esos, solamente un 15% llega a la tercera generación. Por eso lo que te comentaba de ese tallercito a donde yo llevo mi coche, que me da mucha ternura que hasta el nieto está ahí trabajando, ¿no? Porque pues ya tienen su cultura familiar y ya, por lo que veo, ya lograron establecer una manera de trabajar y de llevarse bien entre los tres, ¿no? Y esto es muy importante, que el fundador, el dueño del negocio, ha aceptado delegar ciertas decisiones en las siguientes generaciones, porque luego se amachinan y dice, todo tiene que ser como yo digo, y si no, pues no, no, no, ¿no? Entonces el chiste es que también logres delegar esas decisiones en sus otros, en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de ir resolviendo los conflictos. Y aquí, no sé si se acordarán de que mencioné la empresa mexicana de José Cuervo, que inició, fíjate, esta empresa tequilera, Robert, inició en 1795, Wow, con oye, María Guadalupe. 1795. Sí, Qué ya barbaridad. estamos en la décima generación, Oye, la pero décima generación. hasta donde sé, José Cuervo ya la vendieron, ¿no? Es dueño, son dueños unos europeos, creo, no me acuerdo, pero sé que José Cuervo ya es de extranjeros, ¿no? Parte, pero no, la familia sigue manteniendo el mayor porcentaje. Es lo que te decía, las empresas familiares no necesariamente está nada más la familia, sino a veces viene gente de fuera, pero la idea es que la familia se mantenga el mayor porcentaje de las acciones, o sea, siga manteniendo el control de la empresa, y este es el caso. Entonces hay Juan Domingo Beckham es el que representa la décima generación, está al frente de la empresa, o sea, él no ha dejado, no ha soltado las riendas, ellos siguen manteniendo el control de la empresa y eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el primer conflicto precisamente, el de las relaciones familiares. Cuando la familia se lleva bien, cuando tiene una buena relación, esos valores, como es el amor entre ellos, las tradiciones, su historia, su cultura, su legado, pues todo eso se va transminando a la cultura de la empresa, ¿no? Cuando se llevan del chongo, bueno, pues eso también se refleja en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, cuando estos valores se van heredando y se van inculcando en todas las personas que trabajen ahí, esto se vuelve un activo muy importante, ¿no? Para los dueños, que es la familia, ¿no? Entonces, la familia gobierna y dirige por varios años. Y luego, como te digo, van impulsando su éxito a través de las generaciones cuando dan la oportunidad a las siguientes generaciones, precisamente con nuevas ideas, de que puedan ir aportando sus propias ideas, perdón, sus propios conceptos, la tecnología, como estás diciendo antes, porque a lo mejor el dueño fundador tiene que estar abierto a que vengan estas nuevas tecnologías, a que vengan estas nuevas ideas, a que haya una visión más global de hacia dónde quieren llevar su negocio, ¿no? Entonces, es muy importante que la familia, en la familia haya una muy buena relación para que no se guarden rencores que puedan provocar problemas dentro de la empresa. Siempre tiene que haber esa armonía, siempre tiene que haber esa comunicación. Y procurar que no haya estas envidias, es que yo pedí ser esto, yo pedí ser el otro, sino que haya un consenso, ¿no? Dentro de la familia y que permitan que se deleguen ciertas actividades y ciertos manejos porque van a aceptar que venga el conocimiento de fuera, de asesores que no son necesariamente de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante solucionar. Si hay problemas familiares, pues hay que arreglarlos antes para que no lleguen a la empresa, ¿no? Claro, yo Otro. creo que esa parte que mencionas, cuando la empresa familiar, o sea, entre la familia, que a lo mejor, como dices, no son todos los que trabajan en la empresa, pero son los que dirigen o los principales jefes, cuando no se Sí. ponen de acuerdo, pues es cuando los problemas aumentan, ¿no? Y Uy, ahí es sí. en donde, pues hace, yo calculo, como 15 años, yo creo que empezó este concepto del gobierno corporativo implementado a la pequeña y mediana empresa, que según Así es. esto fue una de las consultoras más grandes del mundo, la KPMG, que empezó a mirar a las pequeñas y medianas empresas para entrar al proceso administrativo de gobierno corporativo. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Y decía yo que con estas temperaturas hay que cuidarse. Sobre todo practicar la crioterapia. Si va usted a salir a pasear, pues hay que llevar una hielera bien equipada para cuidar la salud de las dos. Así es de que póngale lo que quiera a la hielera, pero hay que practicar la crioterapia. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial. Atención, amigos, estamos a punto de terminar un ciclo escolar más y pues es el momento para todos aquellos que están terminando su preparatoria y están buscando qué carrera estudiar. Yo les quiero recomendar la Escuela Bancaria y Comercial y estudiar una de las carreras en el ámbito de los negocios, pues hoy el mundo globalizado nos exige estar preparados para el mundo de los negocios globalizados. Con la escuela EBC puedes iniciar tu licenciatura, puedes revalidar tus materias también si quieres cambiarte a la EBC con un proceso de equivalencias y avanzar más rápido hacia tus metas. Su modelo de excelencia educativa, que lo comprueban sus 95 años de existencia de la Escuela Bancaria y Comercial, y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Además, al comenzar en un semestre que estamos por acabar uno y empezar otro, puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio. Esto, pues en los tiempos actuales, es una ventaja importantísima. Inicia tu proceso de inscripción y conoce los beneficios de pertenecer a una comunidad EBC de más de 160 mil egresados especializados en negocios. Así es de que acércate a EBC Campus Mérida, que está allá por Chedraui Norte. Ahí ven, a un lado está el nuevo edificio de EBC, que verdaderamente está tecnológicamente bien equipado. Y pues la EBC es un ícono, es la Escuela de Negocios de México. También puedes informarte entrando a su página www.ebc.mx. Te repito, www.ebc.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la plática de esta noche Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de las empresas familiares. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de las desventajas o más bien los conflictos que se suscitan, pues interesante todos los puntos, ¿no? Ahorita ya dijiste, Aranza, el conflicto pues entre la relación familiar. Y ahorita pues vas a dar varios, ¿no? Creo que es muy importante prestar atención porque si detectamos esto en nuestra empresa, pues hay que empezar a la planeación para mejorar esto y más que nada para que dure la empresa. ¿No, Para que dure y para que avance, claro. Pues una muy importante es tener un consejo de administración. ¿Qué pasa cuando no tienen ni siquiera un consejo de administración? El consejo de administración es el que vela por los intereses y las necesidades de los accionistas, los clientes, el personal, los proveedores, la sociedad, ¿no? El director general, pues le dice al consejo de administración como para dónde quiere que vaya el proyecto, ¿no? Pero es el consejo de administración el que se va a reunir periódicamente para ver cómo van efectivamente, si se están cumpliendo los objetivos, las metas, ¿no? Y el consejo de administración es el que en una de esas reuniones, en varias reuniones, determinan quién es la persona que más se perfila como para tenerla, para llevar la sucesión a cabo, o sea, para recibir en su cabecita todo el peso de la siguiente generación en la empresa, una vez que el líder anterior pues se jubila o decide heredar en vida ese puesto a la siguiente generación, pero que no necesariamente es el hijo que el dueño quiere, sino debe de ser la persona que más características funcionen para el proyecto, para llevar el proyecto a buen término, ¿no? Y en ese caso, una vez que se elige a esa persona que es la más adecuada, pues entonces hay que empezar a entrenarla para continuar con el negocio. Otro conflicto que se da mucho en las empresas de este tipo es que les falta la institucionalización, ¿no? Eso es simplemente contar con reglas establecidas formalmente para su operación. Eso es mucho de lo que pasa, ¿no? Todo lo hacen así muy empíricamente y van creciendo así como Dios les da a entender. Entonces, ¿no? Muchas veces es así, o sea, empiezan su negocio así como se dio naturalmente, pero les es muy difícil darle formalidad y tener reglas bien establecidas. Se acostumbran a hacerlo todo así al ahí se va o como ellos entienden que les va a funcionar, pero eso no los va a ayudar a seguir caminando o seguir avanzando y hacer crecer su negocio. Necesitan reglas formales, ¿no? Para seguir trabajando. Y esas reglas pues le van a dar una estructura a la organización, ¿no? Entonces la van a hacer la van a hacer crecer de alguna manera. Eso va de la mano con la planeación estratégica. Muchas de esas empresas no tienen una planeación estratégica, no saben ni siquiera para dónde van, ¿no? Entonces ellos trabajan y trabajan y trabajan, pero no tienen objetivos. Si no los tienen al corto, menos los tienen a largo plazo, ¿no? Entonces es importante ver dónde están parados y hacia dónde van. Esa planeación estratégica incluye, pues, sus finanzas y bueno, hay un diagrama muy famoso que se llama FODA, donde ellos tienen que ir identificando cuáles son sus fortalezas, sus debilidades internas y del lado externo, cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas. Y una vez que ellos tengan bien claro esto, pues pueden ir avanzando con pasos más firmes, ¿no? Pero bueno, muchas empresas no tienen esta parte. Luego, pues también viene el conflicto de la sucesión de liderazgo, que es lo que decíamos. ¿Quién de la familia puede llevar sobre sus hombros el camino de la empresa, el funcionamiento de la empresa? ¿Quién realmente es capaz de llevar el liderazgo de la empresa, ¿no? No solo de la familia y del patrimonio, sino también de la empresa. Entonces, bueno, pues eso, para eso sirve tener consejeros externos también, ¿no? Que puedan ver desde un punto objetivo quién es la persona que realmente tiene la capacidad de continuar con el legado familiar. Y no es el hijo predilecto, precisamente, sino es O la el persona. heredero, ¿no? O el primogénito, que Sí. tradicionalmente así es como se hace, ¿no? Pero bueno, Pues es sí, pero a lo mejor interesante. no. Yo creo que ahí el punto que mencionaste de preparar a la familia en un gobierno corporativo y aprender, ¿no? Porque pues el mismo dueño, pues a veces no sabe ni lo que es planeación estratégica ni gobierno Exacto. corporativo, pero bueno, todo eso es lo que pues se tiene que aprender para las empresas familiares, ¿no? Pero bueno, estamos por acabar el tema, bastante bueno el tema en los negocios familiares, ¿no? Todos, bueno, pues nuestro negocio es familiar también, ¿no, Laura? Si hoy Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Claro, ¿no? hay que seguirle, pero bueno. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Aranza. ¿Dónde te pueden localizar? A ver, pues en mi teléfono 9991-41-1752. Aquí estoy con mucho gusto, platicamos. Sale. Pues muchas gracias. Gracias, Aranza. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Lau. Aranza. Estamos viendo y pues un saludo a toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente fin de semana y muchas felicidades nuevamente a todas las mamás por su día, el Día de la Madre. Bien, gracias. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.